En ese sentido, pues quiero comenzar esta pequeña charla, pero yo un poco me siento incómodo estar sentado. Me voy a parar para poder hacer una charla más directa, más integrada entre el ambiente, ¿no? Porque, bueno, ¿se puede quitar esto? No sé. Si no, es igual. Bueno, en realidad nuestra base fundamental de los últimos cambios políticos, sociales y económicos, traducidos a través de un severo cambio también en la identificación personal de una nueva forma de hacer política en Bolivia, está generando todo un movimiento a nivel latinoamericano. Este movimiento a nivel latinoamericano no es casual, ¿no? Este movimiento a nivel de otros países que son vecinos nuestros de Bolivia no es casual, porque nos liga todo un componente histórico, nos liga todo un componente cultural, nos liga todo un componente religioso además, que en consecuencia trata de trasuntar en este cambio y en este proceso como un hilo de hermandad, de reunificación y la reconstrucción de la sociedad primigenia, de lo que realmente nosotros como países andinos, nosotros como países sudamericanos hemos estado construyendo, y que lamentablemente vamos a tener que tocar algunos puntos históricos que pueden ser reiterativos, ¿no? Que pueden ser totalmente trillados en algún momento, hablar del colonialismo, hablar de los españoles, de su función y de su injerencia dentro de las sociedades, dentro de las sociedades andinas, particularmente dentro de la sociedad boliviana. Bajo estos conceptos es necesario recordar de que no solamente se ha roto una estructura social a la llegada de los españoles, no solamente se ha roto una estructura cultural al mismo tiempo, ¿no? Porque se ha tenido que hacer caso, por la imposición, a romper esquemas territoriales, a romper esquemas culturales altamente basados en nuestra propia identidad, y a romper básicamente también con un elemento comunicacional, que es de idioma, ¿no? Y este elemento de ruptura necesariamente ha dañado todo un proceso construido a través del tiempo, a través de las culturas y a través de una identificación con nuestra naturaleza, ¿no? Con nuestra vivencia territorial. Y el elemento territorial ha sido el elemento más importante para la ruptura de estructuras y sociedades construidas bajo basamentos totalmente diferentes a la visión y al esquema de occidental que ha traído la gente española. Porque en principio debemos decir que nuestra cultura se basa en tres hechos fundamentales que vienen ancestralmente, ¿no? Que es el Amazúa, el Amayuya y el Amaqueya, que quiere decir no seas ladrón, no seas flojo y no seas mentiroso. Bajo esos tres estamentos fundamentales de regir toda una organización, de regir todo el comportamiento de una sociedad, podríamos decir que han sido rotos parcialmente, pero que hábilmente los hemos camuflado, que hábilmente los hemos guardado, que hábilmente también los hemos sincretizado a través de nuestra identificación y de nuestra cultura, porque con la imposición primero española, que ha sido en principio básica y general, aparte de política, aparte de económica, ha sido una imposición religiosa bastante fuerte, ¿no? Bastante dura además, y que en ese componente, en ese basamento religioso, que para nosotros es muy importante, es el más esencial, la cultura andina, la cultura de los pueblos andinos es básicamente religiosa, ¿no? Se basa en la observación de fenómenos naturales, se basa en el cuidado y en la reciprocidad a la madre tierra, a la Pachamama, se basa principalmente en la observación de comportamientos y ciclos de lunares y solares que están directamente ligados al espíritu, y al rompernos esta identificación con la naturaleza nos han roto parte de la vivencia del pueblo, ¿no? Pero que no se ha roto completamente, sino que se ha fracturado. Y a través de los 500 años, bueno, 700 ya, han ido cicatrizando y se han ido recomponiendo. Se ha ido recomponiendo bajo también pérdida de sangre, que ha costado a los pueblos bastantes años de lucha. Vamos a referirnos a esta parte un poquito, digamos, oscura para esta parte de Latinoamérica, en especial para Perú, Bolivia, que éramos una sola nación, el Bajo Perú y el Alto Perú, que posteriormente también por el coloniaje y por los intereses de división territorial se ha tenido que romper, se ha tenido que divisionar. Entonces, pero básicamente afectó de la misma manera a ambos países que en este momento se consideran como países, ¿no? El colonialismo, la famosa injerencia española nos dejó muchas secuelas en este sentido. Y estas secuelas se fueron madurando, se fueron absorbiendo, se las fueron asumiendo, porque no había otra forma de vivir. Estábamos sometidos. Y estábamos sometidos con un pequeño grupo de gente. Porque no olvidemos que el gran porcentaje de gente que vivía en los Andes, y principalmente en el Alto Perú, superaba en un 80% a la cantidad de habitantes españoles que en este momento vivían en España. Vivían en las partes altas de las tierras andinas de Bolivia, principalmente en Potosí, donde se centró la mayor cantidad de gente española por la explotación minera de la plata, ¿no? Y otros centros mineros de altura, donde se ha explotado oro, donde se ha explotado también plomo, y se ha explotado otros minerales y piedras preciosas, pero que no superaban un 20% de cantidad de gente, ¿no? La mayoría éramos y son actualmente indígenas, ¿no? Actualmente en Bolivia más del 65% de la población es de origen indígena. Es una población originaria que mantiene todavía su estructura social en base a un elemento fundamental que es el AIU. El AIU es la unidad territorial, el AIU es la unidad familiar, el AIU es la unidad de control de todo el acontecer político, económico y social de esa unidad territorial, que se conserva todavía, ¿no? Se conserva, pero con otros nombres. Se conserva con los nombres impuestos. Se conserva actualmente pura y duramente en las alturas andinas, a más de 3.700 metros de altura, en las regiones aymaras, que son propias de la altura, ¿no? La Paz, Cochabamba, parte de Cochabamba, Oruro y parte de Potosí, ¿no? Son las regiones donde todavía predomina el término AIU como organización propia, organización originaria de toda una estructura social de control económico, político y social. El AIU básicamente es ese elemento. En otras regiones ya se ha modernizado o se ha cambiado por el sindicalismo. El sindicalismo viene ya de términos europeos, nacen básicamente después de los movimientos obreros, después de los movimientos de los fabriles, de gente empezó a trabajar con un movimiento de protesta hacia los descontentos laborales, económicos, salariales, etc., como un sindicato. Esta palabra es europea, sindicato, que se la traspasó a esta organización social denominada AIM, ¿no? A través, ya eso posteriormente al coloniaje durante la época republicana. Después del coloniaje, que no vamos a entrar mucho en detalle, que como les decía al principio lo íbamos a tocar superficialmente porque estamos seguros de que la mayoría de la gente sabe y conoce cómo ha sido el proceso del coloniaje y cómo ha afectado de manera directa a los elementos de la estructura social de todo este panorama. Pero, sin embargo, nos vamos a referir también de una manera tal vez un poquito más profunda al elemento de un coloniaje interno que viene ya directamente después del proceso de la República, ¿no? Durante los primeros levantamientos indígenas, que datan del 1700 aproximadamente, donde caudillos indígenas como Julián Apaza, Tupac Katari, el famoso caudillo indígena, levantó su voz, levantó su protesta contra la opresión, contra la oligarquía de los patrones, de los hacendados, de los afincados. Desde esa época ya se empezó a tener una serie de acontecimientos totalmente fuertes para el control y para la subyugación del poblador indígena a través de muchos elementos que han generado una convulsión de Estado, ¿no? Una convulsión social generalizada en todo el ámbito y en toda la franja andina, no solamente en Bolivia, sino en toda la franja andina, partiendo desde Ecuador, terminando en tierra, en territorios argentinos de Cienfuegos y hacia la costa marítima. Estos elementos de insurrección, llamados insurrectos, fueron castigados duramente, ¿no? Los indios, que nos pusieron el nombre de indios, como una terminología equívoca del concepto mismo, los indios como tal éramos mantenidos o eran mantenidos en un lugar bastante resguardado, ¿no? Controlado, esclavizado, totalmente callado, amordazado y atado, ¿no? Este elemento duró más o menos 100 años. Los indios y los republicanos, la oligarquía, los descendientes españoles, los mestizos, toda esta mezcolanza de gente que quedó poco a poco sustentándose y afincándose en territorios, subyugó de todas maneras al poblador originario como tal, ¿no? Y era fácil de identificarlo por el color de la piel, que es un rasgo fenotípico bastante característico en la raza, el tamaño del habitante, un habitante bastante pequeño, un habitante de rasgos más característicos como tal, se lo identificaba fácilmente y era tratado por el color de su piel como esclavo, como pongo. El pongo es el término que se utiliza para despectivamente tratar al campesino, al esclavo en realidad, ¿no? La construcción del Estado, de un nuevo Estado, que parte aproximadamente de los 1809, donde se da el primer grito libertario, de las naciones americanas, nace precisamente en Bolivia, en Sucre, el año 1809, y que este grito libertario no es precisamente elevado o no es precisamente convocado por los indígenas, ¿no? Sino que es más bien elevado por una familia de intelectuales, una familia de universitarios, una familia de revolucionarios que quieren cambiar la idea política de un Estado hacia un nuevo estado de cosas, ¿no? Que son los intelectuales, pero que en nada responden a los movimientos indígenas, porque el indígena hasta ese entonces no podía y no tenía ni derecho a entrar a la escuela, ¿no? No tenía, o sea que muy poco podía entender de estas estos levantamientos, muy poco podía entenderlo. Sí tenía la fuerza, sí tenía el espíritu de hacerlo, pero fueron los intelectuales, los seguidores de caciques, los seguidores de jefes españoles, los seguidores de la oligarquía española que dejaba sus semillas regadas por todas las haciendas, ¿no? Y los indígenas solamente eran carne de cañón para las revoluciones que se planteaban estos intelectuales que ya pisaron la universidad, que por cierto el primer grito libertario nació en la Universidad Pontificia de San Francisco Javier de Sucre. ¿Sí? Ahí nació. 1809 entonces da inicio a un nuevo estado de cosas, a una nueva situación de creación de una sociedad liberada del yugo español, liberada de esa situación de cosas que ya llegaron a un límite bastante fuerte, porque era de esperarse, ¿no? Porque ya el poblador, con 300 o 200 años de estar en estas tierras, ya no era un español. Ya era gente que veía por su interés, que velaba por su territorio, porque dos o tres generaciones que pasaron en este territorio, ya te haces dueño, ¿no? Ya te sientes parte de ese territorio, ya eres hijo de esa tierra. Entonces estos hijos de esta tierra propiciaron precisamente estos levantamientos que duraron 15 años aproximadamente. Bolivia fue el primer país en Sudamérica en lanzar el grito libertario y fue el último en encontrar su fundación de la república. Los países vecinos como Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, lograron mucho más rápido y con hechos mucho menos violentos, ¿no? De guerras, etcétera. Bolivia todavía tuvo que luchar 15 años para conseguir la liberación del yugo español, cuando precisamente el libertador Simón Bolívar, que también proviene de una escuela francesa con ideología de revolución y cambio, con una idea que no se basa principalmente en la ideología y en la necesidad del poblador propio de esta zona, ¿no? Que no necesariamente. Evidentemente sí hay un cambio, sí hay una liberación, evidentemente sí hay un nuevo estado, hay una nueva nación, nace Bolivia en memoria a Bolívar, su hija predilecta, decía siempre Simón Bolívar que el Alto Perú era la hija predilecta de esta parte del continente porque contenía muchas riquezas, ¿no? Bolivia era y es un paraíso de riquezas bastante fuertes, ¿no? Tenemos el gas, el petróleo, el oro, las minas de Potosí todavía se las siguen explotando, aunque increíble que parezca, se sigue sacando plata de las minas de Potosí. Tenemos madera, tenemos piedras preciosas. Entonces Bolivia, de alguna u otra manera, con su parte de la Amazonía, porque proveía de recursos bastante fuertes a los países vecinos, principalmente a la Argentina y a Chile por la vinculación marítima. Aunque Bolivia nació con salida al mar, Bolivia nació con territorio mucho más grande, teníamos una extensión de control en la Amazonía mucho más grande por el sector de Brasil, teníamos recursos petrolíferos mucho más importantes por la por la región del Paraguay que por diversos intereses económicos que no necesariamente son los propios intereses de los pobladores o de nuestros hermanos uruguayos, argentinos o brasileros, los perdimos, ¿no? Los perdimos y, bueno, fueron intereses como en la difícil situación que nos dejó socialmente descarrilada con Chile, es que para nosotros los bolivianos que hemos vivido esta generación, es que los chilenos son nuestros enemigos, ¿no? Nos han inculcado esa idea en la cabeza de que Chile nos robó. Chile es el que nos perjudicó económicamente y Chile es el culpable, en cierta manera, de nuestra situación actual de enclaustramiento, ¿no? Y eso se nos quedó a los niños, a los jóvenes, a la escuela. Chile es nuestro enemigo. Pero te vas dando cuenta con el tiempo, con el pasar de los años, que esto no fue así. Los verdaderos enemigos fueron otra vez los colonizadores europeos. Otra vez, dentro de la República, dentro de nuestra lucha interna, otra vez estuvimos condicionados a los intereses económicos europeos. Porque el caso de Chile y Bolivia corresponde precisamente a la ambición inglesa, ¿no? A la ambición inglesa por la lucha de las minas de cobre y principalmente por el guano y el salitre, ya que el guano, el elemento fundamental para la fertilización de los campos, era el más bueno, el mejor guano estaba justamente en estos territorios que compartíamos entre Chile y Bolivia, y que se tuvieron que romper y se tuvieron que fracturar nuevamente para que los ingleses sean los que aprovechen esta situación. La guerra del Pacífico, escuchen eso, la guerra del Pacífico, esa guerra del Pacífico fue una guerra más endiablada, una guerra más dispar y una guerra que nos llevó a esta situación actual de pobreza, porque finalmente Bolivia, con toda la riqueza, con todos los elementos que podíamos explotar, con todos estos recursos económicos que podíamos aprovecharlos de mejor manera para poder exportar, para poder sacar al mercado externo, no lo hemos podido hacer. Hemos tenido que acudir a intermediarios y en todo mercado el intermediario es el que se lleva la mejor parte. Lamentablemente nosotros hemos sido y somos los productores primarios y los intermediarios son los que han tenido salida al mar, porque el mar era la vía de acceso, la vía de comercial mucho más importante en ese momento. Y esto nos llevó a esta nueva situación de ruptura social, un resquebrajamiento de nuestra estructura, de nuestras sociedades, sin tomar en cuenta nuevamente la participación de la gran población de la que vivía en ese momento en esta región, que son los indígenas, ¿no? Los políticos de turno que empezaron a gobernar desde 1825 hasta el 2006, donde ya empieza un nuevo pensamiento. Uno no empieza, sino que ya se concretiza, digamos, esta lucha de los 700 años de buscar formas de que recuperemos nuestra organización, recuperemos nuestra forma de vivir, de compartir nuestra producción con la naturaleza, de ser más equitativos y de tener un diálogo más abierto entre nosotros que lo estaban madurando. Muchos revolucionarios indígenas, finalmente se concreta en el 2006, ¿no? Pero para eso han tenido que pasar muchos otros elementos. En estos intentos de ayudar al indígena, de ayudar a la causa indígena, de ayudar a la recomposición de esta sociedad, surgieron políticos que nuevamente dañaron fuertemente al movimiento y al pensamiento ideológico de, de esta forma de vivir. Y este fue en 1952 cuando, creyendo que se estaba haciendo una nueva estructura de sociedad mucho más participativa, hacer una sociedad mucho más equitativa, reconstruir nuevamente los esquemas de participación, los esquemas de enlace entre el gobierno y la sociedad, nace un partido político bastante fuerte, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, un partido de centro-izquierda. Estos de centro-izquierda, centro-derecha, a mí no me convence mucho, porque son los típicos que manejan el coche con la luz de dirección tirando a la izquierda, pero al final tiran a la derecha, ¿no? Entonces, estos partidos políticos aprovecharon de la inocencia indígena, de la inocencia de estos cambios, y se han hecho, se han apropiado de la idea de cambio, ¿no? De la repartición de tierras, de una justicia social. Se han apropiado de la idea de compartir el territorio entre todos. Se han apropiado de los elementos más puros y más nobles que se tenía en ese momento, como son la orientación hacia la construcción de una sociedad totalmente participativa y unida, que estaban gestándose desde la llegada prácticamente de los españoles, ¿no? Que no se daban. Y este partido llega con disfrazado de oveja, llega disfrazado de pintado de color rosado, ni siquiera era rojo ni era azul ni nada, era un rosado, que su emblema incluso era rosado. Y claro, es un gobierno que aprovecha por 30 años de estadía en los diferentes esquemas políticos de Bolivia. 30 años por turno, 30 años gobernando con diferentes siglas, 30 años del pasapasa del turno de gobierno a familiares, sobrinos, otra vez cuñados, tíos, etc., ¿no? Toda una familia política que empieza a manejar los hilos y la conducción de la economía, la política y todo el componente social de nuestra Bolivia. Es lo que hace también la primera reforma educativa en Bolivia durante estos gobiernos del MNR, del doctor Víctor Paz del Tesoro. Nacen las primeras reformas que en principio deberían ser reformas que vayan a esa construcción nuevamente de una sociedad abierta y participativa. Nace una primera construcción, una primera reforma educativa con el derecho y la obligatoriedad de asistencia de todos los niños a la escuela. Se instala también el voto universal. En este momento parte de que la elección de autoridades, la elección de representantes hacia el Congreso, ya podía votar el campesino, el indio, ya podía votar. También podía votar ya la mujer, ¿no? 1952. Entonces, son estos elementos, y también se hace una primera nacionalización de los recursos del Estado. Nace la primera nacionalización de las minas, nace la primera nacionalización de los centros productores de hidrocarburos, pero se hace una reforma agraria también, tal vez la segunda reforma agraria más importante después de la de México, porque se da los títulos en propiedad a los habitantes con el lema de que la tierra es para quien la trabaja. Se reparten títulos, todos los campesinos, los indios contentos y felices, y dicen: hemos logrado lo que nosotros estábamos luchando desde hace años, recuperar nuestro territorio, recuperar nuestra esencia de vida, que es la tierra como tal, ¿no? Tierra y territorio como tal, porque nuevamente el gobierno de Víctor Paz instaura la aplicación y la generación de de autogobierno dentro de las comunidades y vuelve a poner en funcionamiento el AIU como tal. Espera de que las autoridades originarias, los AIU, funcionen nuevamente desde una conducción política de dirección familiar, como era antes. Pero les da el papel, pero no nos dan y no dan las herramientas. Nos dan la tierra, pero no tenemos las semillas. Nos dan los canales, pero no tenemos agua. Una reforma agraria a medias. Una reforma agraria que se la aprovecha para nuevamente manejar y subyugar al campesino, al indio. Otra vez desestructurando también todo el elemento que se había construido en base a esta esperanza de una reforma donde decíamos la tierra es para que no la trabaje. Evidentemente fue así por mucho tiempo. El campesino y el habitante de las zonas altas, principalmente, donde la dificultad de producir es mucho más fuerte, que luego hablaremos del oriente, que es otro elemento que está también ahí. Nuevamente se ven dificultades para poder afrontar el reto, ¿no? Y el reto era de, si eres campesino, estás en el campo, y el campo es un sector de producción. Pero lamentablemente este gobierno se aprovecha nuevamente del componente este político de la reforma agraria y crea los bancos agrícolas. Los bancos agrícolas son otro instrumento de control económico, otro elemento de control social, otro elemento donde, además de ayudar al campesino, hace de que el campesino llegue a niveles de endeudamiento bastante fuertes, donde algunos de ellos han tenido que traspasar sus tierras nuevamente a los antiguos hacendados. O sea que es una reversión totalmente fuerte, ¿no? O los hacendados que vivían en los sectores más productivos, los mejores sectores, las haciendas, han absorbido a la cantidad de gente que vivía en su hacienda, a sus pongos, a sus esclavos, durante la reforma agraria. Bueno, han dicho, no, nosotros no vamos a tener más esclavos. Sí, sí, se rompe la esclavitud. Aquí, desde 1952, hay un apartheid para los indios y los vamos a tener como nuestros ahijados, ¿no? Ya no se llamaban esclavos, se llamaban ahijados, o compadre o comadre. Y todos los hacendados eran padrinos de media población de Cochabamba, por ejemplo. Todos los hacendados, los patrones, eran padres también de medio pueblo de Achacachi, etc. Ya no eran sus esclavos, eran sus ahijados, sus compadres. Y como el indio y como el campesino se creyó mucho en esta situación de patronaje, al final de cuentas se ha vuelto un hombre servil, totalmente servil, ¿no? Es más, hasta ahora en algunas comunidades altas de San Pedro de Buenavista, donde trabajaron algunos sacerdotes claretianos, y aquí son catalanes, ¿no?, los claretianos. No, ahí en toda España, solamente bueno. En Cataluña, ahí también en Castilla, vale. De Burgos. Bueno, esta congregación claretiana trabajó bastante en San Pedro de Buenavista, ¿no? Y allá todavía al que llega, a la persona que lo ven con piel blanca, el campesino le dice patrón. Buenas tardes, patrón. Y se agacha y se quita el sombrero y se arrincona y se va a un lado porque ha llegado el patrón. Eso les ha quedado, o sea, el servilismo, esa esencia de rendirle pleitesía, homenaje al hombre que tiene otro color de piel, se quedó. Y eso aprovecharon toda esta gente, ¿no?, para orientar su política, para orientar los recursos, mientras al indio lo mantenemos con sus tierras, lo mantenemos con su con sus vaquitas y con sus ovejitas, lo mantenemos ahí, meta a negociar los recursos, como son las maderas preciosas, negociar la explotación del caucho en el oriente, negociar la explotación del café y el cacao, la castaña, negociar con transnacionales nuevamente la venta y la administración de los ferrocarriles, todo una distracción, mientras el campesino sí trabaja en su tierra, pero los recursos salen por otros tratados, por otras vías. Nuevamente el campesino y la gran población, la masa poblacional propia y dueña del sector, no participa en la repartición de la riqueza. Tampoco participa de manera directa en la misma producción de riqueza, pero tampoco regenera la riqueza, no vuelve a generar, porque no tiene los instrumentos, no tiene la herramienta necesaria para poder reconstruir y reafinar todo lo que se había planteado desde el principio, que no era verdad. Esta revolución del MNR, como les digo, dura muchos años. Se plantean gobiernos y llega hasta un elemento bastante fuerte de pacto con los militares, ¿no? Los militares que por esencia en países sudamericanos eran militares golpistas, de facto, de aprovechamiento, de control de la situación política por golpe, por fuerza, por la fuerza y tal, se llega a un pacto, ¿no? Este gobierno de centro-izquierda llega a un pacto con los militares y lo hace gobierno a Hugo Banzer Suárez, a la fuerza, ¿no? Un gobierno que dura, un gobierno de golpe de Estado que dura 7 años, un gobierno que persigue, en principio, ya no a los campesinos, porque a los campesinos se los controlaba con 4 soldados bien armados, y ya está. Pero sí empieza a controlar a todo el movimiento minero. Pero el movimiento minero, como de costumbre, la mano de obra más barata está en el campo, y el movimiento minero, el trabajador minero, vuelve a ser el indígena que migra a los campamentos mineros, a los centros mineros, vuelve a ser esa mano de obra barata, vuelve a ser esa mano de obra servil, que por pocos pesitos, o por un puñado de hojas de coca y una lata de alcohol, se vuelve minero, ¿no? Y la minería, otra vez, es convertida en una parte fundamental de la economía de Bolivia, porque Bolivia hasta este momento es un país monoproductor. Se vale fundamentalmente de la producción minera y principalmente del estaño, que es adquirido por Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Esa es nuestra base, nuestro sustento económico es la minería en este momento. Y de esta minería, pues, otra vez, se hace una sociedad dependiente, una sociedad que posiblemente, entre comillas, esté bien tratada, porque el campesino, el indio, que no podía producir en su tierra, se volvía minero. Y al volverse minero, estaba mejor pagado, pero esto entre comillas, porque todo era subvencionado. En los centros mineros se crearon las pulperías, ¿no? La pulpería ya empezó a distribuir la carne, el pan, el aceite, los artículos de primera necesidad, que llamaron los artículos de la canasta familiar, 8 artículos que eran los más importantes a manera de ver del gobierno, ¿no? Que eran los que deberían estar siempre presentes en su despensa familiar, todos subvencionados. Y claro, la gente decía, estamos bien, el minero ganaba perfectamente bien, le pagaban buen sueldo, no pagaba la casa, no pagaba la luz, no pagaba la carne, el azúcar, el arroz, el aceite y otros productos, les resultaba casi gratis, casi gratis. Pero los recursos del estaño y de la plata, el plomo, el zinc, el oro, etcétera, trabajados con esa mano de obra tan barata, se los vendían en países extranjeros a precios que triplicaban el esfuerzo o el valor de producción, ¿no? Otra vez engañados, otra vez un país de fantasía, un país donde los mineros eran los que mejor tratados estaban, pero que finalmente un minero o una persona que tiene mucho dinero, que gana buena pasta, como decimos aquí, pero que es ignorante, ¿qué va a hacer? Se la malgasta, ¿no? Hacía fiestas, volvía a hacer sus costumbres andinas, como es el aini, el pasar fiestas a los santos. Dentro de su religión está muy bien visto de que el indígena sea también una persona que presuma de ser el que organiza una festividad, etc. Y los mineros se gastaban todo su sueldo en presterillos, ¿no? Presterillos son estas fiestas organizadas donde el que organiza o pasa la fiesta de un santo paga toda la comida a toda la comunidad. El minero que volvía con buena pasta a su comunidad pagaba toda la comida y toda la fiesta de 3-4 días a toda su comunidad. Pero claro, es que era un hombre con mucho dinero, pero ignorante. No tenía formación educativa, no sabía leer, no sabía escribir. Se limitaba solamente a beber y trabajar. Y claro, otra forma de esclavitud con pocos reales. Bueno. Los primeros indicios de una revolución verdadera para Bolivia llegan tal vez con el ejemplo de la revolución cubana, que de todas maneras irradió este estallido de revolución, irradió a los países sudamericanos y principalmente a Bolivia, porque es en Bolivia donde se centra la atención fundamental por parte de los revolucionarios cubanos, ¿no? En este caso de Che Guevara. Che Guevara llega a Bolivia con esta idea: la unidad del campesinado, la redistribución de tierras, nuevamente el concepto de una sociedad más justa, más equitativa y más participativa, se centra en los dirigentes mineros, que por entonces eran los más fuertes. Los dirigentes mineros eran los más recalcitrantes y los que más podían desestabilizar a cualquier gobierno. Pero lamentablemente tienen un dirigente bastante fuerte, Juan Lechín Oquendo, que fue el dirigente máximo de del movimiento sindical en Bolivia. Juan Lechín Oquendo, un demagogo totalmente fuerte que manejó a toda la parte dirigencial de Bolivia. Actualmente tiene algunas concesiones y algunas participaciones en grandes fábricas de llantas para coches de la Pirelli y estos para Fórmula 1. Juan Lechín Oquendo es uno de sus principales accionistas. Se hizo millonario a costa de la pobreza de los mineros. Pero qué pena que duró 8 años dentro de la dirigencia minera también, como dije. Y ese fue el primer contacto que tuvo Che Guevara, porque se consideraba que Che Guevara debería haber tenido un contacto directo con dirigentes, fabriles, mineros y campesinos en Sudamérica y principalmente en Bolivia. Y este aparato de Juan Lechín Oquendo montó todo un esquema y una farsa para hacer creer que sí, en Bolivia estaban dadas las condiciones para una revolución semejante a la de Cuba. Sí, estaban dadas, aparentemente sí. Había descontento general, había pobreza, había gobiernos totalmente dictatoriales, había amenazas de presos políticos, etc. Todo este montaje se hizo creer a Che Guevara, y que evidentemente Che Guevara empezó a hacer sus tratativas con eso, y que al final se volcó la tortilla, fueron ellos los primeros en traicionar al movimiento, fueron ellos los primeros en hacer de que el interés por la muerte de Che Guevara fuera un interés hecho en Bolivia, ¿no? Esa es una realidad que muchos historiadores y mucha gente no da cuenta, pero yo he tenido la suerte de ser, digo, la suerte porque me permite analizar de mejor manera la situación actual de Bolivia, de un dirigente minero bastante conocido en Bolivia y que también al mismo tiempo fue encarcelado y perseguido políticamente durante 7 años en Bolivia, ¿no? Entonces, estas divisiones y estos argumentos y estas, digamos, estas confesiones que se hacen van de una fuente un poco más directa que ha tenido que ver con otro tipo de historias que se contaron alrededor de la revolución y la llegada de Che Guevara en Bolivia. Pero que no es difícil de imaginar que el movimiento revolucionario en países tan ricos como Bolivia algún momento tenían que terminar de esa manera, y terminaron de esa manera tan mal. Uno va a ser Suárez, ya dije, ¿cómo estoy en el tiempo? ¿Un poquito más? Sí. Vale. Y finalmente llegamos a este proceso de Evo Morales, ¿no? Que van haciendo a través del cansancio que va gestando a través de la de todo el ejemplo de los movimientos desde 1700 hasta la conclusión de 1985-84, cuando se expulsan de Bolivia a través de los movimientos sindicales y los movimientos obreros y campesinos de Bolivia, se expulsan a todas estas pléyades de políticos corruptos, de políticos familiares, de políticos con nombres y apellidos totalmente occidentales que no tenían nada que ver con nuestra esencia, con nuestra cultura. Y se realizan estos movimientos para encumbrar a un dirigente totalmente indígena, de raíces totalmente andinas y de una cultura totalmente ancestral, basada en la ideología de la reciprocidad a la madre tierra, basada en la ideología de la solidaridad, basada en la ideología del recuperamiento de nuestros valores como valores de espíritu, no como valores materiales, sino como valores de espíritu fundamentalmente, ¿no? De unidad, de solidaridad y de tolerancia entre los hermanos. Y es que a la actualidad de Evo Morales, en los pocos años que tiene de gobierno, está logrando muchos elementos que fundamentalmente a través de los indicadores macro y microeconómicos muestran, ¿no? Hay un mejor avance en tema de los indicadores. Por ejemplo, el crecimiento del PIB del 2000 al 2008, en los 3 últimos años del gobierno de Evo Morales, se ha elevado de un 2.5% a un 6.1%. que son datos que básicamente están acumulando, ¿no? están remontando algunos elementos que tienen que ver con la corrupción, que tienen que ver con los intereses económicos de particulares, que tienen que ver con todo ese elemento que está saturando y trancando el desarrollo de Bolivia. De la misma forma, dentro de la política del gobierno del MAS, nuevamente se ha hecho una nacionalización, como ustedes saben, se ha vuelto a hacer una expropiación de nuestra propia propiedad, aunque parezca reiterativo, pero ya con elementos de hacerse dueño de lo nuestro, ¿no? Nacionalización de las empresas de telecomunicaciones, nacionalización de los hidrocarburos, se ha dado mayor impulso al tema del analfabetismo, se cuenta con el apoyo de países amigos, muchos de los gobiernos o de las personas que viven actualmente en Bolivia y han sido parte de los otros gobiernos, llaman injerencia político-comunista, que también es, en este momento puede decirse que sea así, pero que no solamente es una injerencia improductiva, es una injerencia productiva, que eso es lo más importante, ¿no? Que no sea una injerencia por el mero hecho de controlar y subyugar y de perjudicar. Que sea una injerencia productiva, porque finalmente la ayuda de Venezuela en este momento está generando una ayuda productiva. La ayuda de Cuba, los médicos cubanos que han ido a Bolivia, están sanando a los niños con deficiencias visuales, auditivas, bucales, dentales y de otros elementos, ¿no? La medicina cubana es muy buena y está ayudando, ¿no? Al mismo tiempo la injerencia de políticos de trascendencia comunista o de trascendencia un poco más extremista están de alguna u otra manera colaborando también, ¿no? Pero no todo es bonito también, no todo es de color rosa, como decimos. Durante la primera entrada de Evo Morales al gobierno, volvieron los antiguos comunistas, aquellos viejos intelectuales que propiciaron movimientos comunistas en Bolivia, y se han camuflado muy perfectamente al movimiento social de Evo Morales y se han metido dentro de las esferas de dirección de gobierno, ¿no? Estos viejos políticos que ya quemaron sus cartuchos se metieron a título de orientadores, a título de asesores, a título de consejeros, etcétera, se metieron dentro de la cúpula de Evo Morales. Y eso también está un poco corroyendo el mismo sistema de gobierno que en este momento perjudica, ¿no? Y otro elemento también que puede ser que hay que decirlo y es negativo es que al tratarse de un movimiento político, en todo movimiento político hay una cuota de poder, hay una cuota de pega, como decimos en Bolivia, una cuota de trabajo. Al militante y al que ha votado por el MAS, le tienen que recompensar con un trabajo para que tenga el sustento de su familia. Y ese elemento todavía no se lo está desarrollando a profundidad. Aunque la plataforma y la ideología política de Evo Morales dice, volvemos a nuestra ancestral costumbre de manejo del aire, de los recursos a través del aire, de la minga y de todo esfuerzo comunal, de participación, etc., todavía es difícil porque las sociedades indígenas también poco a poco se han ido corrompiendo, ¿no? Se han ido acostumbrando a un derecho de estar más en ciudad que ya no en el campo. Han migrado. Hay una migración temporal del campo a la ciudad bastante fuerte. Y volver a los estadios de vivir en el campo sin condiciones de luz, no tener agua potable, no tener comunicación de carretera, no tener televisión, no tener internet, a la juventud que ha migrado del campo a la ciudad, es muy difícil volverla. Es muy difícil también cambiarle conceptualmente el chip que ya está metido dentro de este mundo globalizado que nos absorbe a través de la pantalla, a través de la tecnología, ¿no? Pero esperemos que con el avance y con las muestras y los resultados que se están teniendo en el tema económico, fundamentalmente, de la producción, de la educación, bueno, aunque la educación todavía no está muy bien tratada, no está muy bien transformada en este momento, pero esperemos que a través de estos resultados se vuelva a recomponer, se vuelva a reestructurar una sociedad que respete los tres elementos que hablábamos al principio, ¿no? El Amazúa, el Amayuya y el Amajeya. con esto he terminado y quiero agradecerles nuevamente por acompañarnos y espero, si se puede, si hay tiempo, no sé, poner unos 5 minutitos de un vídeo donde lo van a poder ver al dirigente máximo de los cocaleros, a Evo Morales, en toda su situación de esencia. No se olviden que en el mundo, tal vez en la parte de América, es el segundo presidente de origen indígena, nuestro, elegido democráticamente, después de Benito Juárez, creo, en México, ¿no? A ver, lo conocemos un poquito y si hay alguna otra pregunta al final del vídeo, que lo vamos a tener, ¿cuánto tiempo, perdón? Tenemos unos 5 minutitos. Aclaramos algunas dudas, algunas inquietudes, que también aquí mi compañero que me acompaña es parte del movimiento y parte de este trabajo de información y de difusión del proceso de socialismo en Bolivia que estamos buscando. Muchas gracias. Hani diyorum yönelik, polisi ne bu? 34 años a mi país Bolivia y escribir sobre la vida del nuevo presidente de Bolivia es una experiencia inolvidable. Tal vez podamos hallar las respuestas de su ascensión como el primer presidente indígena de Bolivia en la misma historia de Bolivia. Más de 180 años de vida republicana con gobiernos administrados por pequeñas élites con altos índices de corrupción, sumiendo a uno de los países más ricos en recursos naturales en el más pobre de nuestro continente. El nuevo mandatario fue elegido democráticamente por la mayoría de los que siempre fueron excluidos, marginados. Hoy, millones de invisibles ven en él un rayo de luz en más de 500 años de oscuridad. Yo me estaba entrando al baño. Buscando a Mariquín Caliente. Mariquín es mi sueño que se llama. ¿Qué es para Manuel? ¿Qué es para la tata? ¡Ocho! ¡Ocho son los jugadores de Bolívar! ¡No, no, no! vamos a ver ahora. La suma y la resta. Aquí tenemos 3 más 2. 5. Maar dit is niet maar het is la camaré. Poco de ayuda. Voy a bajar un poquito el volumen, por si alguien tenía alguna duda, algo de la exposición anterior, para poder ir. ¿Va a haber coloquio o pequeño? Sí, un pequeño intercambio sí. Ahora, pero bueno, podemos ir. Pensábamos que era más corta. Más corta, porque. Sí, si queréis. De todas maneras, si hay alguna cosa que me. Si me quieran preguntar y podemos hablar. Yo pensaba que duraba, son 4 capítulos y pensé que este primero duraba menos de lo que he previsto. Así que. ¿Y ya lo aceleramos rápido hasta final? Mira, tengo. Lo que pasa es que aquí en local tenemos 10 minutos para estar. Y no contábamos un poco con eso. Que sería, dado la conferencia tan interesante, sería bueno también el poder hablar. De hecho, vamos a bajar un poco de voz, más importante en este sentido para nuestros conocimientos. Sí, muy bien. Está bien esto porque nos da una idea de cómo sería. Sí, en general esta cinta para ilustrarles un poco, es un poco la vida de Evo, y lo que nos interesa a nosotros difundir es el proceso político que se está viviendo en Bolivia en este momento, ¿no? Y este proceso político va acompañado justamente de todo este acontecer de hechos que se han suscitado a través de la historia y que nos va a permitir, a través de lo que estamos haciendo acá en Cataluña, nosotros como bolivianos, de afianzar nuestras raíces, nuestra religión. Practicamos un poco los rituales todavía andinos porque son parte de la esencia de nuestra identidad. Estamos en defensa de la hoja de coca porque también es otro elemento que en cierta manera ha condicionado la economía y está condicionando también la economía del país, porque la coca como tal es otro elemento de condicionamiento político y económico para el desarrollo también, ¿no? Porque las grandes economías que se aprovechan de la hoja de coca están generando otro tipo de división también, tanto económica como política, y a través de esa penalización, porque la han penalizado, es que queremos que también se despenalice, porque no solamente significará un elemento que nos va a sacar de la pobreza económica, lo digo, sino más bien trataremos de evitar que a costa de la hoja de coca se haga este tipo de control económico, ¿no? que va a los intereses de los grandes consumidores de cocaína en este caso. Nosotros queremos defender la hoja de coca porque se evite precisamente la mayor producción de cocaína, que es lo que controla muchos mercados y muchas mafias internacionales y propias y locales también. Una vez legalizado podremos tener la libre disponibilidad de comercializar con este producto, que es muy bueno, tiene muy buenas nutrientes, es una planta totalmente medicinal, es una planta además que está ligada al ritual, que está ligada a la esencia de la cultura, y es fundamentalmente una planta que va a dar el sustento de muchas familias que hacen estos viajes del control de territorios, ¿no? Porque antes no había ciudades, no había poblaciones, nada. No había pisos ecológicos que se manejaban en todo el territorio. Estos pisos ecológicos pertenecían a todos. Todos lo podían manejar. Y justamente los pisos ecológicos donde está la producción de coca, ahora ya no son de propiedad de todos, es propiedad del control norteamericano, de la erradicación, de la DEA, de la UMOPAD, etc. Bueno, pero actualmente, ahora mismo con Morales, la DEA, según tengo yo entendido, yo conozco Bolivia, empezando por ahí, pero bueno, no ahora. Según tengo entendido, la DEA ha salido, la DEA ya no tiene nada que hacer en Bolivia en estos momentos, según Evo Morales y la Constitución. Exactamente, exactamente. Pero de todas maneras, hay todavía cierto control, ¿no? Porque la hoja, al ser penalizada, tiene nomás una injerencia de control político y económico. No se da por la DEA en este momento, pero son por los organismos que todavía financian la erradicación como tal, ¿no? La agencia antidroga norteamericana, pero militarizada. Es más de traición, ¿no? Que ha entrado conjuntamente los controles de cultivos alternativos que no fueron tratados. Bueno, pero vamos a ver, cuando antes de la llegada de Evo, antes de la llegada había incluso tropas norteamericanas, yo lo sé porque estoy informado de ello, dentro de Bolivia, por los anteriores gobiernos. Esto se le echó aquí en cara, en la Casa de América, a García Meza, que se molestó muchísimo, porque él cree que fue un gran dirigente. Mira cómo tuvo que salir del país. No fue García Meza, fue Carlos Meza. Perdón, me he equivocado yo. Tenía en mente presentarle ese. García Meza fue un dictador también, también estuvo en cuenta. Sí, realmente es que el control político y a título de ayuda, de interdicción y de erradicación, había un control, hasta hace poco, un control político y militar de las fuerzas americanas, ¿no? Como era lógico, como es un país tan dependiente económicamente de este imperio. ¿Eso se ha terminado ya? Esa es mi pregunta. ¿Eso se ha terminado ya con el No del todo. ¿Sigue habiendo norteamericanos ahí? Hay todavía el control del tema de que están apoyando el tema de la erradicación de coca, que todavía está presente, porque es una política a largo plazo que en cierta manera tiene que incidir todavía en ciertos compromisos que Bolivia tiene, ¿no? Bueno, que se los tiene que romper, pero bajo condición, porque no olvidemos que Evo Morales fue y es un dirigente cocalero que nació de la defensa de la hoja de coca. Entonces estos elementos que van hacia la interdicción, hacia la propaganda de cultivo alternativo a la hoja de coca, se lo tiene que romper. Se lo va a romper, pero en base a ciertas condicionantes. No lo podemos romper así, con el fin de decir, se van y ahí queda todo. Primero, legalizar la comercialización de la hoja de coca como tal. Tener elementos que fortalezcan la obtención de sus productos, que van en base a la hoja de coca. Y principalmente fomentar el consumo de la hoja de coca, ¿no? Que no lo tenemos que propagandizar. De hecho, el consumo de la hoja de coca es libre y no es dañina para la salud. ¿Verdad? No hay mucho que cambiar en ese aspecto. Porque sí que hay que cambiar las condicionantes. Pero hace poco Washington se negó a pasar un programa que había sobre el tema este de la coca, no sé específicamente cuál es, pero se negó a pagar una cantidad que estaba asignando a distintos estados, repúblicas y gobiernos de América Latina. Sin embargo, a Evo lo habían dejado aparte. Al parecer es una de estas agencias de uno de los miles de programas que tienen ellos. Sí, seguramente tiene que ser, porque Colombia, tanto Colombia como Perú, Bolivia, parte del Ecuador, aunque no tiene producción de coca, pero tiene algún nuevo de Perú. Perú, fundamentalmente, todavía reciben ayuda, ¿no? De interdicción y de este elemento de erradicación para desarrollar el componente de cultivo alternativo, que todavía está presente. Y de hecho, en algunos casos, con la ayuda de las ONG, las ONGs que siempre están de por medio en este, no todas las ONGs son malas, ¿no? Pero sí hay algunas que se aprovechan de ese elemento, que a través de las ONGs se han desarrollado algunos cultivos totalmente beneficiosos para la producción agrícola, en este caso, ¿no? Tal es el caso de la piña, del plátano, un control de maleza de las royas del café y principalmente la uva, que está generando, ¿verdad?, una fuente de alternativa a la producción de coca, que es importante de tenerla. Después, yo quisiera destacar, tengo aquí un ejemplar de la Constitución que me ha facilitado el consulado de aquí, de Barcelona. Muy bien. Quiero agradecerlo, porque que para mí es muy importante el hecho de que una nación, una república como Bolivia, tenga una constitución tan avanzada. Y sobre todo por el concepto que por primera vez, que usted al principio de la conferencia ha hablado, Bolivia siempre ha sido la nación más desgraciada, junto con Haití, de América Latina. Y aquí parece que se restituye el concepto de que sea un ciudadano de pleno derecho el indígena, que había sido incluso no solo esclavizado, sino subproletarizado. Entonces creo que es muy importante, usted no se ha referido, aunque sí lo ha hecho de una forma, digamos, ideológica, pero no he visto que no se ha referido casi nada a la Constitución, que creo que es muy importante, importantísimo, porque es una Constitución de las más avanzadas, teniendo en cuenta que se le recriminó a este señor Ameza, a que salió en el helicóptero con los 80 muertos que hubo contra los indígenas en La Paz, se le dijo que Bolivia era, él dijo que no, que estábamos equivocados, se le recriminó a él que Bolivia era el país de América Latina, después de Haití, más pobre de América Latina, aun teniendo grandes recursos como tiene Bolivia, y que había sido el país que tenía más golpes de Estado de toda América Latina. 140, 150 o 160. Señor parece que se molestó muchísimo. Pues en realidad tenía que haberlo reconocido. Eso por un lado. Y por otro, usted también ha nombrado a Potosí. Fue precisamente Bolivia, el Alto Perú, quien tuvo millones de muertos en Potosí, de mineros muertos cuando la colonia. Y millones de mineros muertos en Huancavelica. Que eso se estudia aquí, en las facultades, en España, se estudia en las de historia y en las de ciencia política. Yo lo he estudiado. Lo primero, cuando estudias la especialidad de América Latina, lógicamente. Y Bolivia para nosotros es el país quizá, y no quiero alargarme mucho, por eso para mí es tan importante que ustedes tengan una constitución tan avanzada, porque es la columna vertebral. Sin eso no se puede hacer nada. Estando escrito se puede hacer algo, no digo todo, pero se hará. Exactamente, está en esa labor de reconocimiento, en principio, a los derechos de los pueblos indígenas, como tal, que no estaban dentro de la participación ciudadana, dentro de la usted ha hablado mucho así, pero de una cosa concreta, lo que están haciendo ahora de nacionalización, esta partición que decían, yo lo que por poco que leí en los periódicos, ¿no? Que Bolivia hay una parte rica, que donde hay las primeras materias, y otra parte que no lo es. Ego es de la otra parte, de la parte pobre. Y entonces tienen ustedes este problema allí. Aquí usted no lo ha expuesto para nada. No, la parte que dice normalmente que es la parte rica de Bolivia, la parte militar, pero si nosotros hablamos, y no, desde unos meses que ha habido los periódicos en Estados Unidos y también, la parte de Uyuni, se habla de Uyuni, tiene de dónde se está el litio, Entonces, si hablamos de sacar litio, ningún país en el mundo tiene el reducido al sur de Bolivia. ¿Y qué es el litio? El distinto litio y muchas otras cosas han sido muy libertados. Entonces, eso es otro extremo, tenemos que ver. Si alguno está aquí, pues ya va y aquí está. No, yo me refiero. Igual son riquezas. Sí, hay. Perdón. No queda nada. Un minuto. No, sí. Yo faltaba muchas cosas por ver. Ustedes han creído, yo otro día. Dentro de la exposición. Me interesa más. Lo último que usted no ha dicho, que lo primero que ha dicho. Sí, pero ahora mismo el tema me he referido un poco a esta construcción y deconstrucción de la sociedad, ¿no? Ahora, el elemento fundamental, a partir de la simiente, que dice la Constitución, ahí empieza la construcción reciente. Pero yo no necesito a la federación.